Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Con toda la gente que se conecta en este preciso momento a un lunes más aquí en Desfase Insomne. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo estás, Tebito? ¿Cómo sí, te va? Todo bien, Camilín. Gigi, ¿cómo estás? Hola, Camilo. Hola, Tebo. Todo bien. Saludos a Adrián, como siempre, que nos acolita en los controles. Al otro lado, ¿cómo le va? Al otro lado del silencio. Al otro lado. ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? Al otro lado del túnel. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Feriado? ¿Cumpleaños? ¿De todo un poco? De todo. ¿Cómo en botica? O sea, un feriado chévere, relajado. Pero un Quito que está con mucho polvo y polen por todos lados, ¿no? Sequedad. O sea, y está como que muy seco todo. Y no ha llovido, bueno, por lo menos en el valle no ha llovido mucho tiempo. O sea, ya en varios días, digamos. Claro, entonces, creo que acá tampoco, igual. Está súper amarillo, ya está todo tierra, sí. Y como, pero no se quejen. Y eso van a decir. Eso van a decir porque, como el buen quiteño, como los buenos quiteños que somos, nos quejamos full. Porque cuando llovía también era así como, ya no aguantamos ya más. Pero claro, ahora que ya no empieza a llover y que los días están soleados también no vuelven. Pero hoy fue una tarde hermosa, había, o sea, el sol de verano y se veían todos los nevados que rodean a Quito. Eso sí, eso sí es súper chévere. Pero después. El cielo se pone. El cielo se pone bonito. Pero después, como dice la Gigi, cuando empiezas a tener a convertir tu voz a la del padrino, la cosa está mal. La de Vito Corleone, así ya está mal la cosa. Pero bueno, igual está bonito, está bonito. Está bonito. Arranquemos entonces el programa. Tenemos ahora algunos estrenos nacionales, un estreno internacional. Y tenemos también especial de un par de festivales. Uno que acaba de pasar y uno que se viene. Sí, exactamente. Del festival, el festival en Canoa, el Canoa Fest. Canoa Fest. Ajá. Que fue uno de los festivales, de los festivales más, el punto central de las. Del feriado, de las festividades en básicamente Manabí, y se presentaron algunas bandas, estuvo medio chévere, vos estuviste, te dijiste que como el ambiente estuvo relajado, bonito. Un ambiente chévere, o sea, más allá de que no, digamos, me gustaban todas las bandas que se presentaron, pero un ambiente bacán, o sea, un evento bien armadito, pequeño, modesto, pero bien hechito. Y en el mejor escenario. ¿Cómo? En el mejor escenario, en la arena, mar, claro. Marisquito. Sí, uy, estuvo chévere, relajado, la el gente coco oyendo con sorbete, música, coco con sorbete también. Coco con sorbete, hijo, tu cervecita, no hubo desmanes, podías sentarte en la arena, escuchar música, o sea, un ambiente bacán. Chévere, chévere, chévere. Bueno. Eso, y las bandas también como que dejaron el sudor en la cancha. Lo hicieron, entonces sí, hubieron bandas que tú, bueno, y esas mismas bandas son las que vamos a poner en este especial. O sea, no mucho, un par, de hecho vamos a poner como de lo que personalmente me gustó. Exacto, más. Exacto, lo que tú dijiste que te gustó más. Ajá. Pero ese es un festival, y el otro festival se viene el fin de semana, ¿cierto? Que es el Festival del Verano, del Verano de las Artes en Quito. Que ya arranca con su primera fecha y que va a estar hasta finales de agosto, todo 4 sábados, ¿no? Tres sábados y domingos seguidos, ajá, con un montón, una gama gigantesca de artistas para todos los gustos, eso sí. Y ahí también vamos a poner algo de música de lo que va a haber en el back de este fin de semana. En el back de este fin de semana, en el escenario alternativo, urbano. En el escenario urbano le ponen. O sea, por eso vamos a poner las bandas del escenario urbano, porque hay dos escenarios, y del otro como que va con otro estilo que no es va otra con cosa. Nuestro programa. Ya, perfecto. Entonces vamos con eso. Pero primero vámonos con los estrenos, ¿les parece? Sí, nos parece. Vamos a mandar un doble de los estrenos nacionales, que son los dos únicos estrenos de acá que les traemos, aparte del internacional que lleva Luguito. Entonces lo que vamos a escuchar ahora viene gracias a la agencia de comunicación Radio Cocoa, que también ahora le está haciendo la producción. De hecho, hace poco sacaron 7 hits de verano producidos por ellos, 7 videitos de bandas locales, algunas bastante nuevas, otras que ya vienen sonando un rato acá. ¿Es el mismo formato de video, Gigi? Sí, es similar. O sea, presentaron 7 hits para el verano que son producidos con la cámara de Juan José Heller y Lucho Páez. Entonces, la idea es como que están todos reunidos bajo un mismo concepto que es como las bandas dentro de un auto. Entonces, son bandas de diferentes estilos, géneros, cosas nuevas, bastante nuevo. Yo no había escuchado muchas de esas bandas. Pero está interesante porque lo presentan bajo ese mismo concepto. Entonces, están todos en el mismo auto, pero cada uno con su estética, con su propuesta diferente, ¿no? Desde la banda. Entonces, bueno, sí. Interesante, o sea, bacán, así como las 7 videitos. Para el verano, para arrancar el verano. Para musicalizar la resequedad. Verás, la cuestión es que tú, Gigi, me pasaste estos videos, pero claro, yo no vi los mensajes anteriores, o sea, de esto del mismo formato. Y cuando empiezo a ver los videos, digo, qué extraño, todos son igualitos. Pero qué pasó, falta de originalidad, por el amor de Dios. Pero ya cuando después me explicaste todo el contexto, dije, ah, ya, bueno, ya ahí es diferente, ya la cosa cambia. Claro que será, a lo mejor quisieran hacer como algo tipo secuencia. Tú tienes más información. ¿Tú? En realidad, no, cachaba. He pasado en modo feriado. Entonces, está bien. Pero debe ser alguna cuestión como secuencia. Pero después cuando te pones a ver, claro, tienen tomas diferentes, pero como el ambiente es el mismo, o sea, la cuestión del auto y, ajá. Claro, igual toma... el mismo plano, ajá. ¿Y estas dos bandas que vamos a poner entran dentro de este formato? Sí, son dos de las bandas que se presentaron en estos 7 videos. La una es Mini Pony, que ya la hemos puesto antes acá, que nos presenta su tema Mini Pony Meet. Y la otra banda que vamos a escuchar es Flix, con su tema Jacobo. Ah, ya, entonces vamos con eso. Vamos con este doble de estrenos nacionales y regresamos en Despacio Insomnio. ¿Te puedo tomar su orden? ¿Qué quieres comer? Yo quiero un Mini Pony Classic doble en combo. Yo quiero un combo arcoíris a lo grande. Agrégale salsa de leche tiburón. Sí, para mí también. ¿Y qué para tomar? De beber. ¿Leche de Mini Pony? Sí, leche de Mini Pony. ¿Factura o consumidor final? Son 6,66. Consumidor final, gracias. Ya le preparo su batería. Muchas gracias. Gracias. I wanna Y regresamos en Espacio Insomne. Estábamos escuchando ahí un par de estrenos nacionales. El primer tema a cargo de los Mini Pony, con este tema Mini Pony Meet. Y después estábamos escuchando a Flix con Jacobo. Ahora vamos con estrenos internacionales. ¿Qué tenemos? Sí. Camilo. Nosotros hace dos semanas, o sea, hace dos lunes anteriores, pusimos ya un tema que fue como el estreno o la primer corte del esperado disco de los Queens of the Stone Age. Pero ahora nos vamos con el segundo corte de este disco. Que el segundo sencillo, digamos. Ajá. Que de un disco que ya está súper esperado, la gente sí es como que ya no sabe cuándo va a salir. Hace algún tiempo largo, ¿no? Que no salía algo nuevo. Que no salía algo nuevo de ellos, pero ya, por fin salió, ya empezaron a salir cosas, y el disco está, me parece que el próximo mes es el estreno oficial del disco, y ya va a salir hacia el mercado con todos sus... Completito. La canción se llama The Evil Has Land. Y está bueno, esta canción ya fue estrenada en vivo y su versión de estudio se suma a la ya escuchada, que fue la que nosotros estrenamos hace un par de lunes atrás, The Way You Used to Do. Billions es el disco que va a salir. Se publicará el 25 de agosto. No, ya mismito. Yo pensé que era en septiembre, pero el 25 de agosto. Y fue producido por Mark Ronson. Recientemente se publicó en la lista de los mejores discos que van del 2000, o sea, del 2000 para acá. O sea, de los últimos 17 años. De los últimos 17 años. Exacto, de la última década y un poquito más, ni mucho más, de las últimas dos décadas. Y bueno, eso, entonces nos vamos con este estreno. Vamos, este es el segundo corte del álbum que está por salir a los tiempos, a los años. Ajá. Ah, y dicen que este disco de Queens of the Stone Age, junto con el disco de National, son discos como revelaciones del 2017, porque dicen que son muy muy buenos discos, que tienen muy buena factura. De uno, entonces también para poner de National en el próximo programa. De uno, lo hacemos. Entonces vamos con esto, vamos. Queens of the Stone Age, The Evil Has Land, y regresamos en Despacio Insomne. Come close. Thank you. Volvemos a Desfaz Insomne, estábamos escuchando a los Queens of Stone Age, que estábamos escuchando el segundo corte del nuevo disco que está anunciado para este 25 de agosto. Por favor. Tiempos. Ajá. Seguramente se lo va a estar en alguna plataforma digital y también ya se lo va a comercializar en físico. Sino que aquí en el Ecuador ya no encuentras sitios, o sea, muy pocos sitios donde tú puedas ir y comprarte el disco. Es una tontera. Sí, ya señora el CD, pero señora. Nada, está en todas las plataformas digitales, así que también lo pueden escuchar. Claro, sí. Así que la última semana de agosto deben estar pendientes. Sí, deben estar pendientes por el último disco, el último trabajo de los Queens of the Stone Age. Y ahora sigamos con el programa, vamos a hablar un poquitín de lo que pasó en el Canoa Fest, que fue este fin de semana, en el feriado que acaba de pasar. Sí, que fueron, ¿cuántos días fueron de Canoa Fest? O sea, de concierto fue un día, el sábado, pero de ahí lo bacán de este festival es que fueron varios días, digamos desde el viernes, sábado y domingo, donde pasaron también varios, hubieron talleres, hubieron talleres de arte, también hubo un campeonato de surf. Ya. Es como que también, además, y también como que hubieron pintada de murales, arte urbano, y el concierto, que era como que el plato fuerte. Entonces, fue como bacán que además del concierto y de música, también hay varias actividades que involucran a la comunidad. Fue un festival no necesariamente musical. O sea sí, o sea, como el centro del festival era la música, pero también atraía como otro tipo de cosas, ¿no? Sí, y había bandas, artistas de diferentes estilos, no era solo rock, por ejemplo. Entonces había como de todo un poco. Yo en realidad llegué a la parte más rockerilla, si se lo puede llamar. Claro, que fue así. La parte de la noche, digamos. Entonces se presentó una banda de Medellín que hacía más una onda jazzera. Ya. Que estuvo chévere, o sea, bien. Se presentaron uno, que son estos quiteños. Ya. Que pusimos en Desfaz Insomne hace un par de semanas también. Sonaron raro, o sea, como electrónico extraño. Tenían un invitado, un man que cantó, que mandé a Yuriquín. Que me pareció chévere la propuesta de incluir a otras partes del país, pero como que no lo logró, a mi punto de vista. A tu modo de ver, ¿ya? ¿Qué más? Después vi a Ricardo Pita, que se subió al escenario totalmente borracho. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Y ahí sí hay que decirlo, Ricardo, respeto, por favor. ¡Desastroso! O sea, sí, no estuvo bien eso. Sí, desastroso, porque es un buen artista, con full calidad, bueno, pero no, eso no se hace. O sea, ya estamos grandecitos. Y además es tu laburo al final, es tu trabajo. Sí. Eso como que reprochable, Ricardo, si nos está escuchando, para que... Tal vez no nos está escuchando, pero bueno, si nos está escuchando, sí. ¿Y qué más? Después vinieron los pescados, que la rompieron. ¿Para qué? Que la rompieron. Estuvo bueno. El Teo está obsesionado. De hecho, lo que veníamos de la radio, ahí sonaba de fondo. Ajá, sí. Todo el camino. Estamos musicalizándole. Es que, verdad, tengo que confesar que no les había oído... casi nada antes, había oído un poquito de los manes y como que no les había parado bola. Pero irles en vivo y ver como que la energía, el show de los manes, súper bien. Y esta banda como la eso es lo que hablábamos, ¿no? Estas bandas como de esta nueva como ola así del garage, que salió como a principios del 2000 más o menos. Igual, que es muy parecido a los White Stripes, que solamente son dos integrantes, pero que tienen muchísima fuerza, ¿no? Que tocan con mucha fuerza. Sí, full fuerza, full compenetración del grupo, o sea, oye, súper compactos. Es como a los Black Keys o algo así parecido. Sí, ¿no? Pero a pesar de que estos manes no están activos todo el tiempo, o sea, los dos viven en ciudades distintas, como que ensayan poco, tocan poco... Pero cuando lo hacen, lo dejan todo en las tablas. Qué bien, bacán. Bueno, Ana, yo también tuve la oportunidad de irle desde algún tiempo. Tú también los viste. Ajá, qué buena energía. O sea, en verdad era una potencia así como... Es bien, ajá, bien contundente la cosa. Claro, esos power groups que son... sientes que suena súper fuerte, o sea... Que le meten fuerza cuando están tocando el instrumento y sientes que es como... Bro. Y es algo que últimamente siento que falta en la escena ecuatoriana. O sea, totalmente. Como que los músicos son súper buenos músicos, han estudiado, todo bien. Pero como que con una falta de actitud o de ganas en la escena. Es que al final de cuentas uno no está separado del otro. Pongamos el mejor ejemplo es los Natas en Argentina, que son es una banda, es un trío. de que ellos igual estudiaron, o sea, es gente de conservatorio, pero igual cuando tocan es un power trio, o sea, es este trío bestial que lo deja todo y que sientes en la música la que potencia. Eso retumba, la potencia, exacto, que es bestial, que se ha perdido muchísimo, ¿no? Que ahora te vas como por otros matices un poco más. Sí, de hecho parece que todos están como medio dormidos. Sí, sí, medio con esta nota onírica. Ajá. Esta nota como de sueño perpetuo, así como ay, moviéndote así como en pijama. Loco, ya. Está haciendo la lechuga. No, no. Tomando todo, mientras ven al mango tomando agüita de lechuga, así durmiéndose. Sí, yo creo que es el efecto de la rúcula en las generaciones. Claro, no, ya no vale. Pues despiértense un poquito, feo. Asúntese. Claro, asúntese. Un poco, pues, mi jardín. Entonces, pero vámonos con lo primero, ¿cierto? Sí, pues, ya que estamos en esta onda para meterle un poco de fuerza, vamos con un doble de Los Pescados. Ya, de una. Entonces vamos, esto está en su tercer disco de estudio que se llama Por la Boca, Vuela el Pez. De una. Y este son el corte 6 y el 10 de este disco. Y vamos con eso, esto es Los Pescados, el primer tema se llama El Amor Se Va. Y a continuación nos vamos con Todos Somos Pescados. Oigan, pero hay que decirlo directamente desde Puerto Viejo. Exacto, Puerto Viejo, Rock sí, City. Sí, en la tierra de Puerto Viejo. Regresamos. Survive. volvemos en Despacio Insomne. Estábamos escuchando ahí ese doble de Los Pescados. El primer tema era El Amor Se Va y después el himno. Toda banda, ¿has escuchado que tiene como su himno, su canción super autorreferencial, su... como... y la que luego llegas a odiar tocar en... como Bohemian Rhapsody de Queen. Como Creep de Radiohead. Como Creep de Radiohead. Todo, cada banda tiene su Creep. Tú cualquier Creep de Radiohead. Sí, pero, o sea, más que eso, yo decía como que habían... como que hay bandas que no sé, que le pone, que tienen el... o hay una canción que tiene el mismo nombre de la banda, por ejemplo. Ah, ya, que se vuelve como... que se vuelve su... sí, su himno, más o menos, pero hablan de ellos mismos de cierta manera. Bueno, yeah. El tema es que esto se llamaba Todos Somos Pescados, la segunda canción, y es de eso, más o menos habla de la banda, y los panas es la que la corean, y la fosforera, y todos se abrazan. Y, ah, entonces la emotividad. Además porque, claro, como los Pescados es una banda conocida en Puerto Viejo y en Manabí. Entonces seguramente llegaron también con sus fans, con la gente que sí, sigue. Sí, tenían su fanaticada, había un grupito tras mío que trataron de armar mosh, no le salió, pero lo intentaron. Pero fue un buen momento. Fue un buen momento, fue una emotividad. Pero no un emotivo ñoño, sino un emotivo chévere. Sí, no, saludos chévere. Momento chévere. Ah, ya. ¿Por qué hay momentos emotivos ñoños? Pero más bien parece que ese momento emotivo fue chévere, chéveruco. Sí. Ah, un saludo, cierto, a la Gaby, un saludo a Gaby que nos está escuchando. Y al Copérnico, su perro, al Fred y su novio, ese orden. No, Fred, te mando jerárquico, dices o no. Orden jerárquico. Bueno, mandemos saludos a la Gaby que nos está escuchando. A la Gaby que nos dijo que le encantan los pescados. Muy bien. Bacán, una vez. Sí, qué bien. Y saludos a la Vane también que nos cruzó el disco de Los Pescados. La Vane y su gran musicoteca. Y su gran musicoteca. En realidad, todos los Plan Arteria que estuvimos en el viaje. Y con la gente de los Plan Arteria. Estuvimos ahí en el Canoa Fest. Sí, al Darío, a la Vane, un saludazo. Se la pasó Bombi. Se la pasó Bombi. Bombi, pues. Sigamos entonces. Ahora cambiamos de festival. Cambiamos ya, de festival. Ya nos fuimos desde... cámbiate el cassette. Claro, de la tierra tropical, el sandungueo. Se fue el camarón, la biela. Eso, se fue el camarón y la biela. Y venimos nuevamente al altiplano, a las alturas. Y vamos a hablar de lo que va a ser el Verano de las Artes en Quito. Exactamente. El Verano de las Artes en Quito, que ya tiene varias... ya ha tenido como varios... creo que es el tercero o cuarto. Sí, parece que es el tercero, ¿no? Varios episodios, podríamos decir, del Verano de las Artes en Quito. Y en todo caso van a ser tres fines de semana, empezando este fin de semana, donde van a ser en el Parque Chimbía, aquí en Quito. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Bien. Van a haber dos escenarios, un escenario un poco más de música del mundo. Es el y otro, sí, que va a haber de todo un poco. Claro. Y otro escenario que es el urbano. Donde mira, está un tú, poco ¿cómo, más ¿cómo lo pusieron, ah? ¿Cómo rockerillo, lo hip-hopero, ¿eh? Llamémoslo así. ¿Y cómo estarían todos pensando? Diga, ¿pero cómo hacemos, chicos? ¿Cómo lo dividimos? Pongamos algo que una cosa sea como más música del mundo y otra que sea más urbana. O sea, en realidad lo de música del mundo le puse yo porque no me acuerdo. Antes de haber estado pensando en eso de ley, pues... pero, sí, algo así. Eso, así lo dividieron. En todo caso, vamos, arranquemos con este pequeño especial del Verano de las Artes que se viene desde Guayaquil. Nos visita Fabricante. Bien. Y bien, el tema que vamos a escuchar se llama El Refrigerador. Es el tema como más conocido. Más conocido de Fabricante, ¿no? Actualmente, porque tuvo su cualquier chantioma también. Pues. Ah, no, el chantioma, tienes toda la razón. Pero El Refrigerador sí es conocido. Los dos son muy conocidos. Y Fabricante es una bestia. Me cae bien. Vamos con eso, desde Guayaquil, Fabricante, y esto se llama El Refrigerador. Regresamos. Desamor histórico de la primera ilusión, bocanadita de animalimante, en bucones inflamables también. Alguno le hizo bien para empezar a recorrerme. Por favor, no, hoy no lo busques en la prensa. En estas muertes son mucho más intensas. No somos números, rumor de vástagos del ritmo. Debería encontrar el mandado logarítmico. No tienes que venir, huir aquí nomás verás. En los abismos que son mangos, si sí, no aprendiste la lección. Y te encerraste en el refrigerador, comprende. Las ilusiones congeladas hoy mañana se pierden. Si no aprendiste la lección. mañana se pierde. Hay una carne en la cunita de la lengua, es criptográfica y la novedad se aterra porque no encuentra donde remar y van. Gritar enfermedad antes de zarpar, crónica roja, la niña se quedó sin rosas. Para dos cunitas que la hicieron mariposa por amor, la encerraron en la torre de marfil y ahora miles de moscas se pegan en el cine. Ya quiere asesinar a todos los dinosaurios armados y amigos entre gatitos en las manos. Nunca se atrevido a levantar la nalguita del altar. Estamos escuchando El Refrigerador a cargo de Fabricantes de Guayaquil. Estamos conversando sobre el verano de las artes que ya se viene. Hablando del refrigerador, chuta, que ganas un refrigerio, loco. Se me muero de hambre. Saliendo, vamos al respectivo. Ya, segunda. Oye, pero hemos cambiado el sandri por algo más saludable. Puede ser la palabra, ¿no? Sí, sí es más saludable. Si la fritada a las 10 de la noche. Es más saludable. Sí, el lunes pasado estuvo un poco pesadito. Estuvo un poco pesado, pero bueno, después viene el refrigerio. Entonces esperemos un ratito que pasen en este cuarto de hora un poquito más de espacio insomnio y nos vamos a nuestro bien merecido refrigerio. Pero mientras tanto, ¿por qué no contamos a la gente cuál es el cartel del Verano de las Artes de este fin de semana? Del fin de semana, ajá, el que viene. Ya verán, este sábado 19 en el escenario del Urbano va a estar 38 que no juega, Mamá Soy Demente, los T... ¿Cómo es? XK. Los TXK. Eso es lo que les recomendamos así para este sábado 19 y entre muchas otras bandas más, ¿no? Ya. Sí, hay varias, pero esas son como las que están más en nuestra onda. En las que están, sí, las que están más en nuestra onda en realidad, son las bandas que más hemos cachado también en realidad. Sí. ¿Qué más hay, Gigi? No, eso para el 19 y me adelanto al domingo 20. Sí, el domingo dale. 20 en el escenario Música del Mundo va a estar Curare, de esta banda ya con una larga trayectoria, los Niando Maniachi, que hacen igual este folclore bacán, y Harina, y también viene la Sole de Argentina, que va a ser, no sé, el furor de todas las amas de casa. Son las madres. Madres y padres que, ajá, que de la no, patria. Y en el escenario lo urbano va a estar Oponente Interno, Fabricante y los Niños. Chévere. Buenazo. La sugerencia. Está bueno. Ese es el cartel para este fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 2 de la tarde en el Ichimbía. En adelante. Y nada, pues entonces ya que estamos en estas, vamos desde... ¿Qué ponemos, Gigi? Nos vamos con los Nin. Sí, vamos con los Nin de una. De una, ya que estamos medio jijopiados. Eso, hagámosle los Nin, directo. Vamos, esto se viene desde Otavalo, los Nin, y el tema se llama 20 balas. Regresamos. Parte final. Crezcan sanos, fuertes y sin el vil egoísmo. A los que creen que ser gánster es de lo más bonito, pues que sepan que los hombres no se hacen a tiros. Si quieren ser matones, no voy a impedirlo. Si quieren ser muy malos, pues que elijan su destino. Me mantengo en la conciencia y en la plena consecuencia, en el camino libertario que forja la decencia. Las primeras cinco velas, manos y en los pies, descubriendo el mundo en el que voy a crecer, tratando de saber el motivo de mis movimientos, tratando de entender el porqué de mis pensamientos, recogiendo información dentro de mi cabeza, la cual me servirá en la vida que recién empieza. 10 acciones, 10 problemas, 10 soluciones, tentaciones, discusiones, diferentes emociones, diversiones, sentimientos encontrados con roces, específicamente sobre la bala 14. Por eso aquí se ve el resultado de lo que he vivido, de tantos errores cometidos, mucho he aprendido. Para llegar a la cima con sudor se escala, trabajando en esta tierra con pico y con pala, enfrentando los problemas cara contra cara. Son versos resumidos que en total son 20 balas. ¿Quién no ha tenido un duro camino? ¿Quién no ha propuesto algo grande y no ha sido creído? ¿Quién no ha tratado o intentado y las puertas le han cerrado? ¿Quién no ha sentido en su vida el sabor del marginado? Y sin cadenas, sin pistolas ni motoras, sin niñas bonitas en tangas provocadoras, solo el verso puro en razón y fundamento, que nace del corazón con todo el sentimiento. 20 balas encima y todavía vivo, pila de tropezones y todavía camino, me han quitado la luz y aún miro cuantos golpes en el pecho y todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo, pila de tropezones y todavía camino, me han quitado la luz y aún miro cuantos golpes en el pecho y todavía respiro. A los que escuchan dedicamos la canción, si es que pueden oírnos es porque aún están vivos. Al que se identifica con la revolución, aprieta el camino levantando la voz. Y yo tampoco fui desde el principio el guerrero, aprendí poco a poco de los que estuvieron primero, de buenas personas que me mostraron el camino. Comprendí que cada cual forja su destino. Me pita Puri Juni, me pita Yali Juni, me manda Riku Juni, me manda Yuka Juni, Ali Riku Spaka, Ishtaka Kuzas Kunata, Riku Shkani, Wawamanda kunangama wakashkani asishkani purishkani nyugawa ikigunawa kuitakunawa shina jami kachituku jiksikunawa tukuifunja maskashpa imashina nata maipipuri nata piwa kausa nata piwa kausa ngapa. Yo no quiero ser un bandolero, no quiero ser la escoria que se dispute el trofeo, no quiero ser el que las cante de todos los cantantes, no quiero ser el sobresaliente de todos los participantes. La competencia se la dejo para los que quieran que se maten entre ellos y de cuál es el que queda. Yo con el pueblo elijo el camino del trabajo, les escupo a los de arriba y me voy con los de abajo. Levanta las manos, colombiano, ecuatoriano, respiro. Estamos de vuelta en Desfaz Insomne, estamos escuchando algunas de las bandas que se van a presentar en el Verano de las Artes, en este primer fin de semana que se inaugura en el Parque Lichimbía, sábado y domingo, tarde, noche. Sí, estábamos escuchando a los Nin con esta canción 20 balas, y ahora creo que nos vamos de Vámonos al Manso Guayas. Este es el último concierto previo a la disolución de Mamá Soy Demente. Sí, de esta banda que también marcó como historia en el Manso Guayas, porque salieron como una serie de bandas que son como de la misma época, ¿no? Mamá Soy Demente, Los Niños Saurios, bueno, Las Vírgenes Violadoras, que tenían como otro tema, se iban por otro lado. Son un poco más como... viejitos Las Vírgenes, ¿no? No, es que Las Vírgenes Violadoras, sí, o sea, los integrantes son un poco más viejos porque venían de otros lados, de Ultratumba y otros... Pero como bandas son contemporáneos. Pero como bandas y como proyecto, ajá, son más o menos proyectos contemporáneos, que van más o menos por ahí, medio de la mano. En todo caso, queríamos poner esta banda, música de los Mamás Soy Demente, porque sí, han anunciado su disolución y este va a ser el último concierto que se presente. Ya, bacán. Entonces vamos con eso, nos vamos con Mamás Soy Demente. Vámonos con eso, escuchemos desde Guayaquil a los Mamás Soy Demente y regresamos en la parte final. Ahora sí es la parte final. De Desfase Insomne, esto se llama La Nada. Ya. Parte final de Desfase Insomne, estamos ya despidiéndonos de esta emisión de día lunes. No se olviden, después de nosotros viene Aleación Maestra con todo lo bueno del metal. Así que pilas. Sí, o sea, no, en realidad Aleación Maestra no ha puesto, o bueno, lo que yo he visto, ha puesto muy poco de heavy metal, sino más bien pone buena música metal. O sea, buen metal. Y otra vez el grito. Ajá, pone de todo, así que nada, si quieren escuchar algo de música un poco más extrema, quédense que se viene Aleación Maestra. Y más cabecele, pues mijo, cabecele. Y cabecele. Uh-huh, exactamente. Nos vamos despidiendo ya de este programa, ¿qué dicen? Sí, nos despedimos con esto, con una banda quiteña, una banda quiteña de hardcore que también se va a presentar en el Verano de las Artes. No, a ver, ¿en qué escenario se iba a presentar? Junto con el Fabricante. El Urbano, el 19. Exacto, el 19, junto con Fabricante y con Mamá Soy Demente, exactamente. Estos son los Oponente Interno, buena banda de hardcore quiteña. No, se va a presentar con 38 que no juega y los... Sí, con 38 que no juega. Con 38 que no juega, sí, tienen toda la razón. En todo caso, pónganse atentos. Sábado y domingo, el verano de las artes en el Parque Chumbía. Les dejamos con Oponente Interno y ese tema que se llama Inamovible. Inamovible. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes y disfruten lo del verano de las artes. Vayan sábado y domingo, cómanse su cualquier cosita por ahí, porque seguramente hay puestos de comida. Tripé disfruten de buena música. Tripé el cielo azul de Quito. Y tripé el cielo azul de Quito. Y si quiere volar cometas, también las vuele. Vuele todo. Vámonos con Oponente Interno. Chau.